En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, la radio que hace afición. Teleelch, Radio Marca. Como siempre, estamos encantados de saludarte ya en este martes 18 de enero de 2022, en una semana apasionante, en una semana ilusionante, con dos partidos frente al Real Madrid. La Copa este jueves, la Liga el domingo. ¡Arrancamos! Buenas tardes. Crece la ilusión y la expectación de cara a los octavos de final de la Copa del Rey que se van a disputar este jueves a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. Ha habido colas en estos días para comprar las entradas, sobre todo por parte de los abonados. Esta tarde a las 7, los abonados dejan de tener preferencia sobre sus carnets. Es decir, hay tiempo esta tarde a las 7 para comprar esos abonos, reservar el asiento. Y a partir de ahí quedarán liberadas las butacas a partir de las 7 de la tarde. Por cierto, Francisco no podrá dirigir al equipo el próximo jueves por tercer partido consecutivo. Si en los dos primeros fue por sanción, en esta ocasión porque ha dado positivo en COVID-19 y se perderá, estará confinado al menos hasta el sábado. Si diese negativo en el PCR del domingo, podría viajar hasta la capital de España para dirigir al equipo en el Santiago Bernabéu, pero el jueves no estará. Algunos ya piensan que hay victoria segura, porque desde que no está en el banquillo, el equipo lleva dos victorias consecutivas. Para ese partido, espera Francisco Sosí, dirigirá desde su casa. Está en buen estado, afortunadamente. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. En principio podría recuperar a hombres como Fidel, Palacios y Kiko Casilla, que mañana habrían cumplido ya los 7 días de confinamiento. La duda es Pablo Piatti, difícilmente podrá llegar, también por COVID. Mientras que otros hombres tocados, como en este caso lesionado Pedro Vigas, no estará. Enzo Rocco, que se retiró con molestias, es duda también. Al igual que Gerard Gumbau, que también se retiró con molestias en la rodilla, aunque la buena imagen que vimos cuando el árbitro pitó el final y salió corriendo a abrazar a sus compañeros y pegó un sprint de 60 metros, nos hace presagiar que afortunadamente no es muy importante esa lesión. Un Elche, el de Francisco, que firma el mejor arranque de año de su historia en Primera División. Y es que las victorias ante Español y Villarreal, más el empate contra el Granada, suponen el mejor comienzo en las 23 temporadas que el club acumula en la élite. Y a ello habría que unir también la otra victoria, la de Copa del Rey, que ha hecho posible que el Elche se mida al Real Madrid en octavos de final a partido único y con el factor campo, con el factor afición. Tete Morente reflejaba hoy que quieren pasar la eliminatoria. Bueno, nosotros tenemos mucha ilusión, ¿no? Un partido contra uno de los mejores equipos del mundo. Pero bueno, afrontamos el partido como cada partido. Queremos llevarnos la victoria, queremos pasar. Sabemos que tenemos que hacer las cosas perfectas para ganarle al Real Madrid, pero vamos con esa mentalidad. Con la mentalidad de hacer las cosas perfectas en un partido ilusionante, como reconocía Antonio Barragán. Sí, es un partido ilusionante, un partido para disfrutar, pero también para saber de que nosotros también le podemos plantar cara a cualquier equipo y vamos a por ello. Vamos a por ellos. Jugándose en casa y Francisco no estando en el banquillo, hay posibilidades. Bueno, aparte de las bromas, destacar que hoy se inicia la disputa de la jornada 21, de la que ya hay dos resultados. El Athletic 1, Real Madrid 2, que se jugó en diciembre,

a Francisco. El Elche ha comunicado que el entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, ha dado positivo en COVID-19 el domingo 16 tras el partido frente al Villarreal. El técnico se sometió a las pruebas correspondientes. Tras ese partido se sintió indispuesto y, bueno, está en su domicilio, nos dicen, con buen estado de salud. Por lo tanto, Francisco no va a poder dirigir al equipo desde el banquillo en el duelo de Copa ante el Real Madrid, y es duda para el de la Liga el domingo a las 4:15. Recordamos que Francisco, debido a este contratiempo, va a enlazar más partidos sin poder estar con el equipo a pie de campo, porque acaba de cumplir esa sanción ante Español y Villarreal tras su expulsión por protestar contra el Granada. Y bueno, pues recordamos que en el partido frente al Español fue Jaime Ramos el segundo, que también luego dio positivo. En el partido contra el Villarreal fue Manolo Sempere, preparador físico. Bueno, y ahora ya pues vamos a ver quién es el que va a estar al mando de las operaciones, si el segundo, Jaime Ramos, ya se ha recuperado, pero lo cierto es que Francisco, bueno, pues dará las órdenes vía teléfono móvil al banquillo, donde estará uno de sus asistentes para recepcionarlas y que se pongan en marcha, sobre todo en el tema de los cambios, porque, bueno, a nivel de teléfono poco más puedes hacer, además de ver el partido por la televisión o escucharlo. Lo invitamos al bueno de Francisco a que lo vea por la tele y lo escuche a través del 101.4 de Teleelch Radio Marca, que seguro que le va a gustar. Bueno, un poco entre anécdota y entre ironía, yo me acuerdo que le decía el domingo que tenía que sopesar seriamente la posibilidad de seguir entrenando, mejor no, entrenando no, dirigiendo al equipo, no desde el banquillo, sino desde la grada o desde una de las cabinas de radio, porque, bueno, dos partidos sancionado, 6 puntos de 6. Bueno, pues ahora ha querido la mala fortuna, por haberse contagiado de COVID, que tampoco va a dirigir. Bueno, lo vamos a dejar en una anécdota, pero ojo, como el Elche elimine al Madrid y Francisco no va a estar en el banquillo, esto ya deja de ser anécdota, ¿eh? Habría que obligarle ya definitivamente a que dirija, que lo está haciendo muy bien, pero desde cualquier otro sitio que no sea el banquillo. Bueno, anécdotas aparte, y lo más importante es que esté bien, y eso nos dice el club, que se encuentra bien de salud. Vamos a esperar que no haya más positivos, porque ya estamos viendo que esto es una auténtica lotería. Los clubes profesionales están con el protocolo de la Liga de alguna manera intentando que los grupos sean burbuja, como a ellos les gusta llamar, y de una manera muy profesional llevan el tema de los protocolos hasta el punto de que los medios de comunicación no podemos acercarnos ni a los entrenamientos ni a las salas de prensa, pues no sirve para nada. Al final, esta sexta ola de la variante Omicron o de la que sea, porque esto nadie lo sabe seguro, es una lotería, es contagiosa, ataca a cualquiera, y bueno, lo más importante en estos casos es que sea lo más leve posible y mejor si es asintomática. Pero lo digo porque hoy ha sido Francisco y mañana no sabemos quién puede ser. Por cierto, esperemos que no sea Lucas Boyé, que está en boca de todos gracias a su sexto gol. Lo digo porque ayer un medio catalán, Sport3, dijo que el Barça está interesado en Lucas Boyé. Esto ya lo habíamos oído en el mes de diciembre. Entonces fue un portal, una web, y ahora es un medio más, digamos, más consolidado como Sport3. El Barça está peinando el mercado para intentar firmar a un delantero en este mercado invernal. Morata, el jugador de la Juventus, es su principal objetivo, pero parece que no lo dejan salir. Y lo que se dice desde Camp Barça es que si Luke de Jong, el exjugador del Sevilla, actual delantero del Barça, saliese, que hace un mes parecía que era un tronco y ahora el tío es el que las mete todas y no tengo yo muy claro que vaya a salir, pues dicen que si saliese, uno de los que cobra mucha fuerza es Lucas Boyé. Bueno, Lucas Boyé está en la agenda de muchos clubes. No nos sorprende que también lo esté del Barça. Pero bueno, aquí hay que recordar que Lucas Boyé tiene, cuando fue comprado, tuvo muy buen ojo Christian Bragarnic. Se lo compró al Torino después de varias cesiones fallidas donde Lucas Boyé, entre ellas en el fútbol español, en el Celta, no acabó de cuajar. Sin embargo, en el Elche, bueno, pues ha tenido la fortuna, porque el talento ya lo tenía, de explotar a sus 25 años y con buen ojo Christian Bragarnic lo compró por cerca de 2 millones de euros. Tiene una cláusula de 25, pero hombre, precisamente el Barça no es el mejor pagador. Lo digo porque es, por mucho Barça que sea o cualquier otro club, si viene a negociar, yo es que no negociaría, yo me remitiría a la cláusula de rescisión. Si se tiene que ir, por lo menos que sea un buen negocio para el club. Vale, paga la cláusula de 25 millones de euros en efectivo y te lo llevas. Si no, se queda aquí. Vamos, es que yo no pienso en otra cosa que no sea en que Lucas Boyé va a terminar la temporada. Porque con Lucas Boyé el Elche tiene muchas opciones o más opciones reales de mantener la categoría. Y lo demostró el otro día saliendo los últimos 20 minutos con un estado físico que ni mucho menos era el idóneo, porque venía de 3 semanas prácticamente sin entrenar, con las vacaciones de Navidad, el COVID y una lesión de tobillo. Y prácticamente en el primer balón que tocó mantuvo la posesión del esférico durante 4 o 5 segundos, que le rodearon 4 jugadores y no había manera de quitársela. Descargó para Gumbau, este se la devolvió y soltó el latigazo de la casa para marca de la casa para ganar el partido. Es un jugador que gana partidos aún no estando bien, lo decía tras la rueda de prensa. Es que me he sentido cansado, me pesaban las piernas. Joder, pues menos mal, cuando esté fresco. Claro que Lucas Boyé está en la agenda, pero no ahora. Lucas Boyé ya en el verano era susceptible de que fuera traspasado. Pero, insisto, con buen criterio, Bragarnic lo mantuvo. Y ahora hay que mantenerlo. Porque una cosa es que, insisto, si vienen y pagan 25 millones de euros, pues poco puedes hacer. Si además al futbolista le dicen que quiere, si quiere firmar por un grande, pues claro que el futbolista quiere firmar por un grande. Es natural. Claro que quiere ganar 2 veces más o 3 veces más. Pero el jugador es propiedad del Elche. Y además el jugador está muy contento en el Elche, porque sabe que ha sido el club que le ha servido para volver a reencontrarse y para ser su trampolín. Y yo creo que le debe mucho al Elche. El Elche está encantado y la afición está encantado con Lucas Boyé, que sin duda es su jugador franquicia y el jugador más cotizado de la plantilla. Pero él también le debe mucho al Elche. El Elche ha sido el trampolín futbolístico de Lucas Boyé. Que no olvidemos que llevaba 4 cesiones en 3 o 4 países diferentes y no acababa de funcionar en ninguno. Bueno, pues es un matrimonio y no de conveniencia el que tiene ahora mismo el Elche y el futbolista. Bueno, que si sigue así nos lo van a quitar. No estoy, o sea, estoy segurísimo, pero por lo menos hay que mantener este año. Insisto, si vienen y te pagan los 25 millones de la cláusula, poco puedes hacer. Si no, no debes de negociar, aunque te paguen, no sé, 15 millones de euros, 20. No tiene nada que ver con los 50 que te paga la televisión si te mantienes en primera. No tiene nada que ver con la trascendencia y la visibilidad que tiene si te quedas en primera. Y por supuesto no tiene nada que ver con la enorme ilusión y la felicidad que sienten los aficionados del Elche si estás en primera y ves fútbol de primera, que se han perdido un año de fútbol de primera. Por tanto, que el Barcelona se interese, que se interese, no hay que negociar ni con el Barcelona ni con ningún club. En estos momentos, en verano, lo entendería. Porque al final el Elche es un club vendedor y tiene que sobrevivir gracias a este tipo de negocios. Y para eso ha venido Christian Bragarnic, tampoco nos engañemos. No ha venido aquí para donar dinero y para ser una ONG, ha venido para ganar dinero. Pero es inteligente y sabe que lo puede ganar manteniendo al futbolista para mantenerse en primera división, que es lo que de verdad te da dinero. Estar en primera, ahí es donde puedes pegar buenos traspasos de futbolistas y buenas ventas, estando en primera división. Y el que quiera, oye, que lo pague los 25 millones de euros de traspaso, y el que no negocie. El Elche no tiene que negociar con nadie, y menos por Lucas Boyé. Es mi opinión, la mía. Vamos, insisto, Lucas Boyé, que veremos contra el Real Madrid si juega, porque en este sentido, Francisco, lo de las rotaciones lo tiene muy complicado. Y más haciendo jugar a 3 delanteros. 1, Benedetto. El club no ha hecho nada oficial, pero dudo mucho, ya que hay un acuerdo, aunque todavía no se ha hecho oficial, con Boca Juniors y con el Olympique de Marsella, que lo utilicen el jueves, aunque bien le vendría a Francisco poder utilizarlo, porque si quiere reservar a los titulares no va a poder hacerlo. O pone a Lucas Boye de único delantero, que el otro día no fue titular, y también sería arriesgar, si piensas en él, como titular en el Bernabéu, porque la Copa es muy ilusionante, pero la Liga es lo más importante, no lo va a tener fácil Francisco para hacer un once en el que, entre el COVID y las lesiones, y los jugadores que vienen jugando más minutos, insisto, va a salir un buen once, eso lo tengo claro, pero si piensas en el partido de Liga menos de tres días después, corres riesgos, sobre todo en defensa, donde no tienes a Enzo Rocco, no tienes a Pedro Vigas. Vas a tener que repetir con Gonzalo Verdú y con Diego González, que a lo mejor también tienen que volver a jugar en el Bernabéu. No lo va a tener sencillo, pero bueno, va a ser partido pues para los que el otro día salieron la segunda parte y menos minutos están teniendo, o alguno como Pastore, que el otro día no jugó y estará fresco. Vamos a ver qué es lo que hace el técnico ilicitano, un Francisco que desde su llegada ha firmado números muy positivos. 6 partidos, 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Y las derrotas, todos sabemos cuáles son. Las de el Camp Nou frente al Barça, con aquel 3-2 polémico del Barça. Y todavía más polémico, la derrota en Valencia, en Mestalla, con aquel gol de Guido Carrillo, gol fantasma, que desde luego en algunas imágenes se ve claramente como el balón traspasa la línea de gol. El problema no es que no sepamos a estas alturas si fue gol o no fue gol. El problema es que el VAR en ese momento no entró a la revisión, no nos enseñó imágenes, no tiró las líneas, no nos despejó las dudas, que para eso está el VAR. Bueno, pues solo esas 2 derrotas, fuera de casa, en 2 campos muy difíciles y poniendo contra las cuerdas a Valencia y Barcelona. El resto, 3 victorias y 1 empate. Y además las victorias rompiendo las mejores rachas de Granada, empate a 0 y gracias el Granada, porque jugó uno más toda la segunda parte y anulándole un gol legal a Guido Carrillo, en fin, con escándalo arbitral, rompiendo la racha de 4 meses sin perder en Cornellà el Prat frente al Español, ganando allí 1-2, y rompiendo la racha con la victoria ante el Villarreal del submarino amarillo, que venía de sumar 13 puntos de 15, su mejor racha. Es decir, ha sumado, Francisco, 10 puntos de 18. Y en el cómputo global de goles lleva un más 2. Tiene mucho mérito. Los últimos 3 partidos solo ha encajado un gol de penalti, y qué penaltito. El del Español, el regalito de turno. De hecho, ya lo comentábamos ayer, este gran inicio de 2022 que está firmando el Elche ya es historia. Se trata del mejor comienzo de año en primera a lo largo de las 23 temporadas que el club acumula en la élite. A lo largo de su historia, los mejores arranques de año en primera del Elche fueron en la década de los 60, la década dorada, en la 59-60, 62-63, 64-65 y también en la 76-77. Sin embargo, ninguno de esos buenos arranques supera el de este 2022. En el curso 59-60, la del estreno en la élite, el Elche de César Rodríguez cosechó 2 victorias, Oviedo y Valladolid, y 1 derrota. Contra el Barça, en los primeros 3 partidos del año. En la campaña 62-63, el equipo entonces dirigido por Pedro Otto Bumbel obtuvo 2 triunfos contra Osasuna y Mallorca y 1 derrota contra el Córdoba. Mismo balance en la 64-65, con victorias ante Atleti de Bilbao y Español y derrota contra el Sevilla. Ya en la temporada 76-77, el Elche de Felipe Mesones volvió a firmar un buen arranque de año al ganar al Sevilla y al Hércules, pero perdió el primer encuentro de 1977 ante el Barcelona. Es decir, que las 2 victorias y el empate que ha firmado hasta la fecha el conjunto franjiverde es el mejor de la historia del club en primera, el mejor arranque de un año. Y a este magnífico balance en la Liga hay que añadirle el triunfo de Copa del Rey ante el Almería. Es decir, que ha jugado 4 partidos, ha ganado 3 y ha empatado 1. Es evidente que está atravesando el mejor momento de la temporada y por eso afronta con máxima confianza este doble duelo contra el Real Madrid en el torneo del CAO a las 7 de la tarde y luego el del domingo, que será a priori más complicado, a las 4 y cuarto de la tarde en el Santiago Bernabéu. Como decía Francisco, estos 7 puntos de 9 son, pues eso, la hostia. Bueno, con respecto a lo primero, ya digo que sigue siendo la hostia. Para mí es fantástico, es súper difícil en esta categoría llevar 7 de 9, con un jugador menos el día de Granada, compitiendo en todos los sitios contra cualquier rival. Yo creo que vamos mejorando. Esto no quiere decir que hayamos conseguido nada, todo lo contrario, llevamos 3 jornadas de la segunda vuelta, queda muchísima liga, tenemos que seguir mejorando muchísimas cosas, tenemos que ser tan humildes como estamos siendo ahora y tenemos que seguir diciendo que dependemos del equipo, no se depende de nadie más, y esto es lo que todos estamos ahora mismo metiendo en nuestra cabeza. El mensaje de Francisco, que cala más, lógicamente, con las victorias. Pero no es fruto de la casualidad lo que está consiguiendo. Es fruto de la mentalidad ganadora que ha traído Francisco, que la pone sobre el tapete ya desde las propias alineaciones. Desde las alineaciones se ganan partidos. Y el jugar con 3 delanteros en Cornellà el Prat, cuando estás en puestos de descenso, demuestra, sin duda, un punto de osadía. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Las rebajas más increíbles están en Tiendas Anticrisis El Castor. Pedalea en una bici de spinning por solo 129 euros, viendo los colores nítidos del televisor Smart TV de 169 euros. Y luego te regalas el mejor descanso, con nuestros colchones desde 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17. También en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja. Y en tiendasanticrisis.es. Clínica Dental Doctora Paola Zas está de aniversario. Cumplimos un año y para celebrarlo sorteamos 3 blanqueamientos dentales. Síguenos en nuestro perfil de Instagram Doctora Paola Zas. Dale a me gusta a la publicación y menciona a 2 amigos. Luce tu mejor sonrisa con Clínica Dental Doctora Paola Zas, en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. Ven a descubrir la nueva exposición en Alicante de Wallscar Multimarca. Vehículos de ocasión de Grupo Paredes Automoción. Si estás pensando en vender tu coche, en Wallscar Multimarca te lo compramos. Obtén la mejor valoración. Tasamos tu coche online en wallscar.es o en nuestras instalaciones. Gran variedad de coches seminuevos con los mejores precios, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o visítanos en Alicante, carretera de Ocaña 40. Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque vamos a repasar un fin de semana intenso y también con resultados históricos. Así es Paco, empezamos por la principal noticia que nos ha dejado el fin de semana en lo que se refiere al polideportivo ilicitano. Las guerreras del Club Balonmano Elche lo han vuelto a hacer. Otro hito en la historia del club de Carrus. En esta ocasión, victoria aplastante de las chicas de Joaquín Roca Mora en los octavos de final de la European Cup ante el Maccabi Arazim de Israel. El global de los dos partidos fue de 63-38 a favor de las ilicitanas, y es que en la ida el Elche se impuso por 16-34 y en la vuelta por 29-22. Así nos analiza la eliminatoria el técnico oriolano Joaquín Roca Mora. Bueno, creo que la eliminatoria con Maccabi fue totalmente positiva. Logramos pasarla, hacerla de manera solvente, repartir los esfuerzos y al mismo tiempo poder trabajar distintas situaciones que hemos estado introduciendo durante el parón. Además, hemos recuperado jugadoras que venían lesionadas de larga duración, así que creo que los ingredientes de esta receta o la lectura que podemos hacer completamente de la eliminatoria es positiva, que no ha habido ningún percance ni nada negativo y por tanto tenemos que estar muy satisfechos de la victoria que cosechamos en la eliminatoria contra Maccabi. El Club Balonmano Elche, Paco, se medirá en los primeros cuartos de final de su historia a un rival español, el siempre hueso duro de roer Rocasa Gran Canaria. La guerrera franjiverde Katia Zukova nos da más detalles de una eliminatoria que se jugará la ida el 12 o 13 de febrero en Elche y la vuelta el 19 o 20 de febrero en Telde. Bueno, pues en el próximo partido de Europa en cuartos nos ha tocado jugar contra el Rocasa Gran Canaria, que es un rival bastante complicado, la verdad, que ha demostrado que está a un nivel muy alto, tanto en Liga como en Europa, y la verdad que es uno de los rivales más difíciles que nos ha podido tocar. Así que nada, nos tocará trabajar más de lo que estamos trabajando y a luchar por conseguir pasar a semifinales de la competición europea. Pues enhorabuena a toda la familia del Club Balonmano Elche por esa clasificación para disputar los cuartos de final del torneo europeo. Más marcadores, Paco, en fútbol en el grupo 6 de tercera, empates para el Torrellano y el Ilicitano. Por un lado, el equipo de José Ra López empató a 1 en el Isabel Fernández ante el Atlético Saguntino de Vicente Mir. Adelantó a los locales Javi Llor, pero en el tramo final empató el cuadro visitante. El delantero blanquivioleta Javi Llamas decía esto tras el encuentro. Bueno, ha sido un partido disputado, dos rivales que se jugaban mucho la parte de arriba y nada, nosotros hemos empezado bien y por un gol al final de ellos, bueno, un puntito que no se da mucho porque los tres puntos queríamos que se quedasen aquí en casa y nada, a seguir que nada, queda otro partido, el miércoles viene otro y nada, a seguir a por los tres puntos siguientes. Y es que el Torrellano recupera mañana miércoles en Ibi la jornada aplazada por COVID ante el Callosa Deportiva. Por su parte, el Ilicitano de René Martínez encadenó la octava jornada seguida sin ganar tras empatar a cero en casa del Castellón B. El filial franjiverde sigue en la parte baja de la tabla. Por otro lado, además del balonmano, otra de las grandes alegrías que nos ha dejado el fin de semana es la primera victoria de la temporada del Elche femenino en el grupo sur de la Liga Reto Iberdrola, 4-2 ante el Albacete gracias al doblete de la capitana José, más los tantos de Sara Roca y Mili Menéndez. Esta mañana hemos estado con el técnico Quique Cano. Muy, muy satisfactoria, ¿no? Al final, el primer partido en casa en el 2022 se salda con la ansiedad de victoria que llevamos persiguiendo. Ha tardado mucho en llegar, yo creo que habíamos merecido anteriormente haber ganado, pero bueno, contentos. Yo creo que hay varios factores claves en el partido. Al principio entramos bien, luego Andrea hizo un par de intervenciones muy buenas que evitó el gol de ellas, el equipo estuvo muy serio, nos pusimos 2-0, cierto es que teníamos delante un gran rival que nos recorta a filo del descanso y al inicio de la segunda parte consiguen otra buena acción individual, pues sacar rédito y empatar el partido. Ahí es cierto que te quedas un poco diciendo no puede ser, ¿no? Nos vuelve a pasar un poco lo que otros partidos. Pero el equipo tira de carácter, movemos banquillo, las jugadoras que salen del banco lo hacen espléndido. Además, Carmen y Mili generan el 3-2 y bueno, el equipo vuelve a coger esa inercia, esa confianza y hacerse dueño del partido y al final anotar un tanto más. En fútbol sala, en primera división femenina, el Clínica Blasco Juventud de Elche encajó una nueva derrota, esta vez en la pista del Torreblanca Melilla por 3-1. Las ilicitanas siguen sin conocer la victoria esta temporada. En balonmano, el senior masculino de Sergio Belda no pudo estrenar el 2022 en primera nacional con una victoria en el Zoilo Martín de la Sierra. Ante el Cartagena, los franjiverdes perdieron por 28-29 ante el Cartagena. En la primera nacional masculina de voleibol, el Club Voleibol Elche ganó 3-0 en el pabellón de la UMH al Herbás Cuenca. Victoria meritoria, según nos cuenta el técnico Rafa Lledó. Pues la verdad es que muy contento por el partido del sábado. Después de estas semanas de Navidades un poco atípicas, con muy pocos entrenamientos y, bueno, por las Navidades y por el tema coronavirus y confinamientos y tal, pues la verdad es que muy contento porque el equipo supo afrontarlo y, bueno, la verdad es que controlamos el partido desde el principio hasta el final, quitando 15 puntos al inicio del primer set, que se nos complicó un poquillo. Pero es cierto que, bueno, tuvimos una muy buena racha de saques que nos permitió darle la vuelta, incluso ponernos por delante, y luego supimos aprovecharlo. Así que nada, muy bien, muy contento por el partido de Cuenca. Y bueno, ya afrontar el siguiente partido, que es contra el segundo clasificado. Y bueno, si queremos ir recortando distancias con los de arriba, no nos queda otra que ganar. En waterpolo, Paco, derrota en la primera división nacional femenina para el Zulus Club Waterpolo Elche por 9-11 ante el Colegio Brains. Misma suerte para los chicos en la segunda división, derrota por 5-8 contra el Waterpolo Málaga. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central de Cuco Cruza cosechó una derrota por 76-91 ante el Begastri. Y un último apunte, este domingo se celebra la edición número 30 de la media maratón de Santa Pola. La organización ha cerrado las inscripciones con casi 7.000 atletas y con la presencia de corredores de 22 países. Además habrá atletas internacionales, 5 de ellos con marcas inferiores a la hora en categoría masculina. El recorrido de la media maratón de 21 kilómetros tendrá su salida y llegada en la avenida Pérez Ojeda y discurrirá por toda la localidad desde Las Salinas hasta Santa Pola del Este. La carrera cuenta con todas las medidas de seguridad aprobadas por Sanidad. El concejal de Deportes y Turismo de Santa Pola, Julio Baeza, y el presidente del Club Atletismo Santa Pola, Roque Alemain, añaden más información sobre esta prueba. Pediros sobre todo precaución. Vamos a contar con todas las medidas de seguridad. Vamos a contar con 15 agentes de la Guardia Civil, 45 agentes de la Policía Local, con 100 voluntarios de Protección Civil y con 8 agentes de la Policía Autonómica. Con todo su esfuerzo, más la ayuda y el trabajo de toda la ciudadanía, haremos que podamos disfrutar de nuestra media maratón de Santa Pola. Os esperamos el domingo. Vamos a intentar tener una prueba de mucha calidad, vamos a intentar conseguir la etiqueta de bronce de la World Athletics y que nos coloque entre las mejores pruebas a nivel internacional, tanto en Europa como en el resto del mundo. Para ello nos ayudará un plantel de atletas muy importante, una participación de más de 7.000 corredores que tendremos en la prueba y una representación de más de 22 países, lo cual yo creo que dicen mucho de la prueba. Vamos a tener una prueba muy importante y será todo un espectáculo deportivo. Pues esto es todo lo que ha ocurrido este fin de semana, Paco. Un fin de semana muy interesante que nos ha dejado victorias importantes como las del Elche femenino y, por supuesto, el visitelche.com en balonmano. Sin duda alguna, enhorabuena para todos los componentes y sobre todo las componentes del Club Balonmano Elche por este nuevo éxito. Por cierto, hablando de media maratón, hoy ha sido presentada en el Ayuntamiento de Elche, la Concejalía de Deportes, la media maratón Ciudad de Elche, que se va a celebrar el 13 de marzo, mañana. Hablaremos de esta media maratón de Elche. Hoy hemos hablado de la de Santa Pola, mañana hablaremos de la de Elche. Mañana además será previa de partido de Copa del Rey. Tendremos rueda de prensa telemática, no de Francisco, que como os hemos comentado ha dado positivo por COVID-19. Será el técnico asistente del primer equipo, José Manuel Rodríguez Ortega, el que dé esa rueda de prensa telemática para hablar del partido frente al Real Madrid. Así que mañana os esperamos. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Paco. Hasta luego. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Como siempre, un verdadero lujo tener oyentes como vosotros. Mañana más a la 1:20. Muy buenas tardes. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados.